mira lo que sé. Que levante las manos y los pibes y las pibas, y que toda la vacancia se ponga a quitar. Esta es la cumbia que ya está sonando. Los pibes y las pibas, con las manos pa' acá. Los pibes y las pibas, con las manos pa' acá. Yeah.